hago daño, tengo que decirte que hemos acabado. Es difícil entendernos, ya no queda amor, solo nos gritamos. Siempre me marcho a la calle, cansado ya de escuchar la misma historia de siempre. Lo siento, no aguanto más. No me pidas lo imposible, ya tuviste tiempo para darte cuenta que soy hombre de la noche, voy de aquí para allá, no tengo fronteras. Te dije bien cómo era y no quisiste escuchar. Cada cual tiene su estrella, yo nunca podré cambiar. Destino así lo mandó, todo en la vida tiene solución. Cuando siempre te enamorarás, y con el tiempo otro amor vendrá. Busca otro hombre que te dé calor, yo ya no puedo romper tu ilusión. Quieres escucharme, hoy pon atención a lo que te digo. Buscas el peor momento para maltratarme, estando entre amigos, igual que un potro salvaje, estando aún sin domar, arrasando como el viento cuando viene tempestad. Pero aquí no queda todo, faltaron detalles que son importantes. Un abrazo, un te quiero, sensibilidad, ¿para qué dañarte? Yo te deseo buena suerte y mucha felicidad. Me voy con las inquietudes, por mí ya no sufras más. Pero no sé que te enamorarás, y con el tiempo no vendrás. Porque el destino así lo mandó, todo en la vida tiene solución. Calor, yo ya no puedo romper tu ilusión. Pero no sé que me enamorarás, ni con el tiempo no tendrás. Porque el destino así lo mandó, todo en la vida tiene solución. Pero no sé que me enamorarás, ni con el tiempo no tendrás. Busco otro hombre que te dé calor, yo ya no puedo romper tu ilusión.